Como director de la obra salesiana de Muyurina, bienvenido a esta donación para nosotros. Siempre son materiales de formación, ¿no? No son materiales de producción, sino materiales de formación para los estudiantes de nuestra unidad educativa. Solamente quisiera resaltar que aquí nosotros trabajamos en forma coordinada. Cualquier cosa que recibimos nosotros, nosotros quisiéramos compartir con la mañana y la tarde. Nada es exclusivo aquí, toda la infraestructura es parte de los dos turnos, mañana y tarde. Tanto que cuando me dijo el director de la tarde, yo he pensado enseguida para hacer un ambiente, no aquí donde lo vamos a dejar ahora, sino un ambiente donde estamos construyendo para que sea ahí reservado, que todos puedan hacer práctica, si es también de la tarde, también para la mañana. Ahora, si es exclusivo esto, bueno, vamos a tener que conseguir una aparte para el turno de la mañana. De modo que sea, digamos, que no haya miramientos. Somos una sola familia. Don Bosco es padre de la mañana, es padre de la tarde. Quisiéramos que eso sea siempre en futuro. Lo entendamos así. Claro, cuando es una donación del municipio, nosotros respetamos el municipio porque es del gobierno. Cuando es una ONG, pedimos su consentimiento y todas las donaciones pasan como activos fijos de la sociedad salesiana, ¿no? Pero respetando siempre los acuerdos, ¿eh? Pero siempre cuando los padres de familia de ellos, entonces lo compartimos entre mañana y tarde, ¿no? ¿Verdad? Entonces eso yo quisiera como un poco subrayar, porque si se trata de una familia no comen solamente algunos, no comemos todos. Entonces eso es lo que yo quería subrayar. No es por desmerecer lo que ha dicho el presidente de Padre Familia, sino para un poco explicar cómo nos manejamos aquí nosotros en Muyurina, tanto mañana y tarde. Entonces, muchas gracias por esto y pues que sea de provecho y como una herramienta de formación para nuestros estudiantes. Y gracias Padre Familia y institución INCADE, muchas gracias por todo.